Queridos compañeros y compañeras, gente que se acerca con avidez de escuchar la palabra de la Unidad Popular, yo estaba pensando, me lo recordaba un compañero, además que hoy es el solsticio de invierno, es decir, es un día muy importante del año. Y en este momento en los Andes, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en la Argentina andina, se está conmemorando la fiesta del Sol Niño, el Guagua Inti Raymi, como dicen ellos. En las creencias populares, el sol se había puesto cada vez más viejito, le daba más pereza salir, se acostaba más temprano, y un día sucumbe y nace en la madrugada de este día, nace el niño sol, que va a ir creciendo en vigor, que va a ir fortaleciéndose, despertando más temprano cada día y acostándose más tarde. Y es una ceremonia muy importante. Estuvimos con unos compañeros que están aquí presentes hace 2 años en el Guagua Inti Raymi, recogiendo la energía mientras hacen ofrendas con fetos de llamitas, se prende fuego, y en Bolivia también se tocan caracolas marinas, recordando que el Tahuantinsuyo tenía costas marinas, que las van a recuperar, le guste al gobierno de Chile o no le guste. Entonces, el día del sol niño, ese sol que amanece dentro de pocas horas, ¿qué mundo se va a encontrar? Compañeros, un mundo que está gravísimamente enfermo, un ambiente que está sucumbiendo y que si en pocas décadas no logramos revertir el rumbo de las grandes transnacionales, de los amos del mundo, nos quedamos sin planeta. El capitalismo tiene que perecer, son ellos o nosotros. La necesidad de los pueblos del mundo es acabar con esta basura que nos gobierna y de la cual el gobierno del Frente Amplio es cómplice. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si la complicidad viene por arriba, la solidaridad de los pueblos viene por abajo, y nosotros tenemos en el campo social, en el campo ambiental, en la lucha de los pequeños productores, ni qué hablar en la lucha obrera genuina, nuestros aliados naturales. Pero desde el punto de vista político partidario, nos ha correspondido a la Unidad Popular ser los únicos abanderados del medio ambiente, los únicos abanderados de la ecología. Fuera de nosotros no hay ecología en el plano partidario, por una sencilla razón, porque ecología requiere liberación nacional y no reciclar las bolsitas de leche o sembrar. Nosotros tenemos sembradores orgánicos, aquí mismo tenemos. Nosotros mismos sembramos lo que podemos. Tenemos el orgullo de ser sembradores orgánicos y de ser cultos, porque cultura viene de cultivo. Así que acá hay muchísima cultura en estas manos que están aquí y en estos corazones. Somos los únicos ambientalistas consecuentes, porque planteamos que el ambientalismo es inseparable de romper las coyundas con los saqueadores, con los enemigos nuestros, que son los enemigos de la naturaleza y del patrimonio que alguna vez juramos defender. Eso es en segundo lugar. En tercer lugar, no podemos plantear los grandes temas ambientales sin algunos procesos de liberación nacional que implican, primero, golpear al latifundio y recuperar la dignidad del trabajo, de la esperanza, de la tierra, del agua rescatada. Porque somos un pueblo que ha recuperado la esperanza, que tiene un presente promisorio. Solo ese pueblo puede preocuparse del futuro ambiental. Cuando no está agobiado por las angustias de hoy, del desempleo, del dolor, de la enfermedad de sus hijos, de los agroquímicos, del desempleo, de la violencia brutal, de la desesperanza. Solo un pueblo que recupera la esperanza puede pensar de inmediato en lo ambiental. Y aún así, nosotros no estamos siendo los únicos ecologistas en el plano partidario, y debatamos con quien debatamos a ver quién es ecologista, aún así tenemos el rescate del patrimonio, tarea de liberación nacional que comienza por grabar el latifundio, por grabar a los grandes contaminantes, por grabar a los que hoy nos oprimen, por aliviar la carga impositiva de los de abajo, quitar el IVA a los artículos de primera necesidad, acabar con el IRPF, que es un castigo a los que trabajan. Aún así, con todo eso, cuando recuperamos el medio ambiente, no es para transformarlo en un lugar intacto, sino un lugar que con muchísimo cuidado dialogamos con él en función del equilibrio con las necesidades del pueblo trabajador, con la necesidad de la producción, con la necesidad de la calidad de vida, con la necesidad de un desarrollo autónomo con industria descentralizada donde están los recursos. Ese equilibrio difícil entre una naturaleza saqueada y un pueblo deprimido requiere una extraordinaria creatividad y un manejo del ecosistema con el profundo respeto, con el religioso respeto, en el sentido de religare, ¿no?, de religarse hacia el medio ambiente. Compañeros, ha caído sobre nuestros hombros, sobre la roja y verde bandera de la unidad popular, que en última instancia es el amanecer, sobre la tierra recuperada, que vamos a recuperar, porque nuestra bandera es una promesa. Ha caído sobre nuestros hombros ser el embrión partidista, que va adelante en la marea del pueblo que se despierta, que va rompiendo las trabas del oportunismo de las cúpulas, que va descubriendo la necesidad de luchar y que va a seguir creciendo. Somos esto y vamos a ser muchos más. En vísperas de un año que, si no se revierten las cosas, va a ser un año de durísima represión. En una región rodeado por los hermanos pueblos, los compatriotas argentinos y los compatriotas brasileños, pueblos oprimidos que están en el umbral de grandes hazañas de liberación nacional. Eso es el año que viene. Y en ese año va a estar la unidad popular. Para nosotros, la tribuna electoral es la tribuna de denuncia, organización y apoyo a las causas del pueblo, que son las nuestras, y de las cuales mana nuestro programa. Se sorprenden a veces algunas direcciones sindicales cuando vienen a visitarnos con sus planteos, y muchos de ellos no saben, y lo ven con estupor, qué es lo que dice nuestro programa, pero no es casualidad. Si el programa emana de ellos y cesa ante su presencia soberana, ¿cómo no lo van a entender? Es lo mismo, somos parte de ese pueblo trabajador y de ese pueblo en lucha, y somos la esencia política de ese pueblo en lucha. Ahora bien, tenemos que prestar atención a una cosa. Nuestra principal arma es la verdad. La tribuna parlamentaria es muy importante y tenemos que multiplicarla. Para eso necesitamos una campaña electoral que no se transforme ni en una propaganda tipo perfume o shampoo de candidatos con jingles tontos y ridículos, que es lo que predomina. Y tampoco, que puede endurecerse la situación, necesitamos que la campaña electoral se transforme en una lucha de barras bravas. Vamos arriba a mi candidato. No. Lo que a nosotros más nos sirve, en este momento y con el pueblo, yo no estoy hablando de la oligarquía, lo que en este momento más nos sirve es bajar la pelota al piso y generar instancias de diálogo. Me refiero con la ciudadanía, por supuesto. Y en esas instancias de diálogo, leer nosotros nuestro programa, confrontarlo respetuosamente con otros programas, dialogar, pensar y hacerle recordar a nuestro pueblo, porque esta batalla es muy importante, que el legislador burgués, que hizo una democracia para los ricos, tuvo sin embargo un instante de sabiduría respetuosa, que no se va a cumplir, pero que es la veda. En esos momentos necesitamos recordarle a cada ciudadano, a cada ciudadana, a cada familiar, a cada vecino, una cosa muy importante: que en esa intimidad está haciendo ejercicio de su libertad, que tiene que leer todos los programas, si es posible, o por lo menos sus aspectos principales. Ahí va a descubrir además que todos los demás partidos son lo mismo: oficialismo, partido independiente, ley de riego, medida de que todos son lo mismo y que nosotros somos los diferentes. Pero no le vamos a decir eso, le vamos a decir que lea y que recuerde que si tiene la lista de la unidad popular en el bolsillo, por las dudas, por si decide votarnos, en el cuarto secreto no hay chantaje afectivo, no hay control, no hay presión desde el trabajo, no hay acoso laboral, no hay nada. hasta puede vengarse ahí de los acosos que está sufriendo, ejerciendo la libertad profunda que nos garantiza por ahora el cuarto secreto. Compañeros, necesitamos el fervor, el coraje, porque nos esperan momentos duros, y la inmensa alegría de construir en un diálogo profundamente respetuoso con un pueblo sabio, desengañado, pero que tiene también mucho que enseñarnos. Por eso vale la pena estar en la Unidad Popular. Gracias.